Desde el sindicato de prensa en particular, les quiero decir que a nosotras nos interesa la presencia de Lux Marina para que pueda hablar de las mujeres dentro de los medios de comunicación y dentro de los gremios y de los sindicatos. Y eso es fundamental porque, bueno, tanto las redacciones como las radios, la televisión y todos los medios de comunicación virtuales, en muchos casos trabajando también en soledad, de manera independiente, no son ajenos a la realidad de una sociedad patriarcal que nos ubica en un determinado lugar y que desde el feminismo no estamos conformes con ese lugar, por eso siempre vamos corriendo un poco más y luchando y peleando por los espacios. Las mujeres y los cuerpos feminizados en general tenemos un lugar en la sociedad con el que no estamos cómodas desde el momento en que entendemos que vivimos en una sociedad patriarcal. Así que poder hablar con ella, escuchar su experiencia, intercambiar y conversar sobre esa temática seguramente nos va a fortalecer. Así que invitamos a que mañana todas las trabajadoras de los medios de comunicación que escuchen esto vengan acá al sindicato de prensa mañana a las 10 de la mañana, que vamos a tomar mate y vamos a charlar y todo eso. Irigoyen 469, por si alguien no sabe la dirección. Y bueno, hay otras actividades más, así que si quieren, compañeras, acá seguimos con el relato. Bueno, sí. Seguramente tendrás un montón de cosas que decir y que contarnos, pero yo te quería hacer una pregunta que tiene que ver con lo que nos pasa todos los días y sobre todo políticamente. ¿Cómo te llevas con los partidos políticos? Porque sabemos que estás en un lugar que defendés derechos y sobre todo que querés romper con esas heteronormas. Y sabemos que los partidos políticos muchas veces son verticales, no son horizontales, que alguien toma una decisión y todos acatan. ¿Cómo ves eso y cómo te llevas con eso? Y creo que como a todas las feministas es una relación conflictiva, porque los partidos políticos tienen estas características que vos decís. También son maleables al cambio, o sea, no son, digamos, siguen siendo entidades democráticas que se pueden ir transformando también. Yo actualmente participo en el Partido Nuevo Encuentro allá en San Isidro, me enfoco sobre todo a nivel zonal, trabajando ahí en el territorio, y por suerte tenemos una referenta que es muy feminista, le da mucho lugar a los espacios de género, disputa mucho los espacios, digamos, dentro de los frentes en los que está nuestro partido, y la verdad es que yo me acerqué a Nuevo Encuentro por el trabajo que estaban haciendo en referencia a los derechos de las mujeres y de las diversidades. Yo los conocí por ese lado a las compañeras con las que hoy trabajo y decidí sumarme también para hacer un aporte. Yo vivo en la localidad de San Isidro, que es uno de los partidos más ricos del conurbano bonaerense, donde hay mucha desigualdad, donde es muy difícil militar porque hay mucha resistencia. Y bueno, sola no iba a poder, así que armamos equipo y también, bueno, estamos trabajando en un frente de mujeres de la zona norte, que a veces cuesta ponerse de acuerdo, por eso también es más difícil todavía disputar al machismo cuando todavía nosotras tenemos que llegar a algunos acuerdos básicos. Creo que los partidos políticos son herramientas importantísimas para la democracia, para la transformación de la sociedad. Y bueno, también por eso desde ese lado surgió lo que es la Constituyente Feminista, que es la organización también, más allá del partido, la organización feminista en la que estoy, porque buscamos un cambio que sea de raíz, que sea de las normas que hacen la sociedad, teniendo en cuenta también que las mujeres no participamos de la confección de la Constitución, que en la reforma constitucional del 94 estuvimos muy condicionadas, el cupo era sobre todo simbólico, no estaban ahí para discutir, así y todo se logró insertar algunas cuestiones de género, como la inclusión de los tratados internacionales en la Constitución, pero seguimos siendo la excepción y no la regla, no lo normal, que es lo que somos. Entonces, desde ahí podemos apuntar a un trabajo más profundo, más a largo plazo, algo en lo que los partidos políticos seguramente van a estar involucrados, en la Constituyente hay compañeras de todas las orientaciones, incluso algunas que no participan en lo partidario, hay compañeras de sindicatos, compañeras feministas independientes. Y entonces, bueno, así manejo un poco yo la dualidad, ¿no? Trabajando en lo concreto y en lo inmediato, junto con los partidos políticos, que son los que tienen los recursos y la organización para tener un impacto real. De hecho, bueno, ahí también, yo les cuento San Isidro porque es en donde estoy, pero después de muchos años fragmentados se ha vuelto a unir el peronismo ahora en estas elecciones, y estamos a un pasito de poder ganar la intendencia en San Isidro, un intendente peronista. fuimos a las PASO, así que tenemos un consenso general. Y bueno, así que eso es para mí esa es la importancia de los partidos políticos, que además son los que tienen la experiencia en la gestión. Y por el otro lado, para un cambio más profundo y más a largo plazo, la constituyente feminista para replantearnos, o sea, todavía estamos en la etapa de concientizar a las compañeras de que se necesita una nueva constitución y que nosotras tenemos que ser parte. Hay grupos políticos que ya lo vienen trabajando el tema de la constitución, porque realmente es una constitución muy vieja y emparchada la que tenemos hoy. No se puede proponer tampoco ligeramente una modificación, pero es algo que ya viene en proceso y nosotras no nos queremos quedar afuera. Y bueno, es también la oportunidad de repensar qué es lo que queremos nosotras, sobre qué principios queremos basar nuestra sociedad y sobre todo que si la Constitución es una norma que todas vamos a tener que cumplir, entonces todas las personas tenemos que participar. Ese es como el principio de la constituyente. Te quería consultar, Verónica habló recién de la situación de los gremios. Sí. En este sindicato se creó una comisión de géneros y diversidad. ¿Hay cambios sustanciales adentro de las empresas periodísticas? ¿Hay protocolos de actuación para casos de violencia de género? ¿Qué es lo que ves vos por ahí en los medios bonaerenses o en los medios de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, hay... La ciudad de Buenos Aires, hay un problema en general en la Argentina que es el monopolio de los medios. O sea, estamos en un país, bueno, no solamente la concentración de los medios, la concentración de todo en nuestro país es un problema, pero bueno, los monopolios mediáticos tienen sede en la ciudad de Buenos Aires y tienen muchísimo poder. Entonces es mucho más difícil lograr influenciar hacia adentro las prácticas. Por desgracia, muchos de los gremios no han acompañado del todo. Muchas compañeras, por ejemplo, que participaron del paro internacional de mujeres, después por lo bajo recibieron algunas represalias por parte de sus propios gremios. Es decir, hay mucha resistencia. Pero bueno, también siendo la ciudad más poblada del país, hay mucha militancia también. Creo que es solo la cantidad de gente que hay hace muy difícil que nos pongamos de acuerdo para poder trazar estrategias. Me parece que ahí es donde podemos tomar el ejemplo de esto que vos me decías, ¿no? De medios que en donde se han podido realizar transformaciones. Muchos gremios de prensa y de todo tipo en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires tienen comisiones de género, pero a veces funcionan como una manera de aislar a las mujeres en lugar de compartir las conducciones, que es lo que debería significar la verdadera igualdad, ¿no? Que haya igual de cantidad de mujeres que de varones en las direcciones de los gremios, de los medios de comunicación. También hay muchas iniciativas autogestionadas, porque bueno, los recursos y la cercanía nos lo permiten. Así que bueno, me parece que es un proceso que recién está empezando, que va a llevar mucho tiempo y donde necesitamos generar muchas alianzas entre nosotras, que eso está costando, pero yo no tengo duda de que lo vamos a lograr. Bueno, una alianza muy fuerte entre las mujeres para defender las partes que nos tocan, porque además no solo es que está costando avanzar, sino que todo el tiempo nos están empujando para retroceder. Entonces es una lucha muy ardua, pero bueno, creo que vamos encaminados y cueste lo que cueste, vamos a seguir avanzando en esa dirección. Gaby, ¿vos querías agregar algo más? No, la charla del domingo. El sábado lo dijo ella. Sábado y el domingo vamos a estar justamente hablando de feminismo y los partidos políticos en la sede de Nuevo Encuentro, en el Fin Gallo 1667, con esta misma idea que contaba Lux, que tiene que ver con esto, qué significa militar feminismo dentro de un partido político. Todas las estructuras partidarias responden a estructuras patriarcales como en los sindicatos, como en las organizaciones que han nacido y han sido pensadas para hombres, no para mujeres, mucho menos para mujeres y para lo que hoy todavía llamamos disidencias o para géneros. Nosotras en Nuevo Encuentro tomamos el año pasado la decisión de dejar de ser un frente de mujeres y llamarlo géneros y disidencias, justamente para empezar a nombrarnos de otra manera, para empezar a nombrar lo que somos, lo que nos vamos construyendo, lo que está constantemente en movimiento, y desde allí disputar nuestra participación. El feminismo políticamente este año logró una agenda, y el año pasado también, pero digo, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito ha sido el año pasado el movimiento político más grande que ha tenido este país. Este año, que fue un año electoral, pedimos más mujeres en las listas, incluso fuimos un poco más allá y pedimos feministas en las listas. La verdad que son disparadores que tuvieron prensa, que marcamos agenda, que armamos debate, pero que no los logramos. La realidad es que los espacios de los ejecutivos de las provincias siguen estando copados por hombres y a las mujeres nos dan como el correlato de la tarea del hogar, ¿no? El Ministerio de Educación, Desarrollo Social, Cultura, pero nunca una cartera donde se defina, por ejemplo, presupuesto, y después tenemos que estar apoyando leyes sobre otras leyes para que nos asignen partidas presupuestarias, como por ejemplo pasó ayer, que se aprobó la ley Micaela, que es una ley que necesita presupuesto, la 26485 necesita presupuesto, y si nosotras no estamos en los lugares donde se debaten los presupuestos y las políticas públicas, es muy difícil que podamos cambiar la realidad. Bueno, de todo eso vamos a hablar el domingo a partir de las 6 de la tarde. ¿Reitera la dirección? Del Fingallo 1667. Bien. Lux, esa alianza que decís entre mujeres, ¿puede ser transversal como pasó con el aborto?